Sección 9 de Bushido, el alma del Japón, de Inazo Nitobe. Traducido por Gonzalo Jiménez de la Espada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El deber de lealtad. Las demás virtudes de la moral feudal son comunes a otros sistemas de ética, a otras clases de gentes. Pero esta virtud, homenaje y fidelidad a un superior, es su carácter distintivo. No ignoro que la fidelidad personal es una adhesión moral que existe en todas las clases y condiciones humanas. Hasta una banda de rateros presta obediencia a un jefe. Pero solo en el código del honor caballeresco es donde la lealtad toma una importancia capital. A pesar de la crítica de Hegel, según la cual la fidelidad de los vasallos feudales, siendo obediencia a un individuo y no a una comunidad, es un lazo establecido sobre principios absolutamente injustos, un gran compatriota suyo se gloriaba de que la lealtad personal fuese una virtud germánica. Bismarck tenía buenas razones para hacerlo. No porque el Treue que él alaba haya sido monopolio de su patria ni de ninguna otra nación o raza, sino porque este fruto favorito de la caballería duró más en el pueblo donde el feudalismo ha sido más largo. En América, donde cada uno es tanto como otro, y, como añadió en irlandés, más aún, ideas exaltadas de lealtad, tales como las que nosotros tenemos para nuestro soberano, pueden considerarse excelentes dentro de ciertos límites, pero absurdas en la forma en que nosotros las cultivamos. Montesquieu se quejaba hace mucho tiempo de que lo justo en un lado de los Pirineos fuese injusto en el otro. Y el reciente proceso Dreyfus probó la verdad de esta observación, salvo que no eran solo los Pirineos el límite que marcaba el desacuerdo de la justicia francesa. De un modo semejante, la lealtad, tal como nosotros la concebimos, puede encontrar pocos admiradores fuera de nuestro país. No porque nuestra concepción sea errónea, sino porque se ha olvidado, creo yo, en otras partes, y porque nosotros la llevamos a un grado a que no llegó ningún otro país. Griffiths tenía perfecta razón al decir que, mientras en China la moral de Confucio hizo de la obediencia a los padres el primer deber humano, en Japón se dio preferencia a la lealtad. A riesgo de herir los sentimientos de algunos de mis buenos lectores, contaré la historia de un hombre que pudo tener bastante fuerza de voluntad para seguir a su señor caído, y que, por ello, como asegura Shakespeare, mereció un lugar en la historia. Es la historia de uno de los caracteres más puros que han existido en nuestro país, de Michizané, el cual, habiendo caído víctima de la envidia y de la calumnia, fue desterrado de la capital. No contentos con esto, sus encarnizados enemigos resuelven la extinción de la familia. Buscan con interés a su hijo, todavía un niño, y averiguan que está oculto en una escuela de aldea tenida por un tal Genzo, antiguo vasallo de Michizané. El maestro de escuela recibe inmediatamente la orden de entregar, en una fecha determinada, la cabeza del juvenil reo. Su primera idea es buscar otro niño para ejecutarlo en sustitución del hijo de su señor. Recorre la lista de la escuela. Examina con ojos ansiosos a todos los muchachos según van entrando en la clase. Pero ninguno de los niños del país tiene la menor semejanza con su protegido. Su desesperación, sin embargo, no dura más que un momento, porque he aquí que le avisan la llegada de un nuevo alumno, un bello niño de la misma edad que el hijo de su señor, acompañado de su madre, señora de noble aspecto. Igualmente conscientes de la semejanza entre ambos niños son la madre y el hijo. En el secreto del hogar, ambos han hecho sacrificio ante el altar. El uno de su vida, la otra del corazón. pero ninguno ha dejado escapar una señal exterior de ese sacrificio. Ignorante de lo que ha ocurrido entre ellos, es el maestro quien primero sugiere la solución. Ya hay, pues, una víctima salvadora. El resto se puede narrar en pocas palabras. En el día señalado, llega el oficial que ha de identificar y recibir la cabeza del joven. ¿Será engañado por la cabeza sustituida? La mano del pobre Genzo se apoya en la empuñadura de su espada, pronta a herir al emisario o a sí mismo, en caso de que el examen desbarate su estratagema. El oficial coloca delante de sí el horrible despojo. Examina lentamente cada facción y en un tono decidido, solemne, declara que es legítima. Aquella tarde, en una casa solitaria, espera la madre que vimos en la escuela. ¿Sabe ya la suerte de su hijo? ¿No es su vuelta lo que acecha con ansiedad? Su suegro ha recibido durante mucho tiempo la protección de Michizané, pero desde su destierro, las circunstancias han obligado a su marido a entrar al servicio de un enemigo de la familia de su bienhechor. No puede ser desleal a su cruel señor, él mismo. Pero su hijo puede servir a la causa del señor de su abuelo. Como conocedor del asilo de la familia a él, se le ha confiado la misión de identificar la cabeza del muchacho. Ya ha realizado la dura labor del día, de la vida. Vuelve a su casa y al cruzar el umbral se encuentra con su mujer y dice: «Regocíjate, mujer, nuestro amado hijo ha sido útil a su señor». «¡Qué horrible historia!», oigo exclamar a mis lectores. Unos padres que voluntariamente sacrifican a su hijo inocente para salvar la vida del hijo de otro hombre. Pero ese niño era víctima consciente y voluntaria. Es una historia de muerte por sustitución, igualmente significativa y no más repugnante que la historia del sacrificio de Isaac, intentado por Abraham. En ambos casos, es la obediencia al llamamiento del deber, la sumisión ciega a la orden de una voz superior, emitida por un ángel visible o invisible, oída por un oído exterior o por un oído interior. Pero no quiero predicar. El individualismo de Occidente, que reconoce intereses separados en el padre y en el hijo, en el marido y la mujer, necesariamente hace resaltar los deberes de unos para con otros. Pero el Bushido sostiene que el interés de la familia y el de los miembros que la constituyen es uno e inseparable. Este interés está ligado por el afecto natural, instintivo, irresistible. De aquí que, si morimos por una persona a quien amamos con amor natural, que hasta los animales poseen, ¿qué hay en ello de extraordinario? Porque amar a los que os aman, ¿qué mérito es? ¿No lo hacen también los mismos publicanos? En su gran historia, Sanjo relata, con su lenguaje conmovedor, la lucha interna de Shigemori ante la conducta rebelde de su padre. Si soy leal, debo matar a mi padre. Si obedezco a mi padre, falto al deber para con mi soberano. Pobre Shigemori. Le vemos después pedir con toda su alma que el cielo clemente le favorezca con la muerte para verse libre de este mundo, donde no puede existir la virtud y la justicia. Más de un Shigemori ha sentido su corazón atormentado por el conflicto entre el deber y el cariño. Verdaderamente, ni Shakespeare ni el Antiguo Testamento contienen un equivalente del ko, nuestro concepto del amor filial. Y, sin embargo, en tales conflictos, el Bushido jamás vaciló en pronunciarse por la lealtad. Las mujeres, por su parte, enseñaban a sus hijos a sacrificarlo todo por el rey. Siempre tan resueltas como la viuda de Windham y su ilustre consorte, las matronas samurái estaban dispuestas a sacrificar sus hijos por la causa de la lealtad. Puesto que el Bushido, a semejanza de Aristóteles y algunos sociólogos modernos, concibió el Estado como anterior al individuo, naciendo éste dentro de aquel, como parte integrante de él, debe el individuo morir por el Estado o por quien encarne su autoridad legítima. Los lectores del Critón recordarán el argumento con que Sócrates representa las leyes de la ciudad, discutiendo con él acerca de su evasión. Entre otras cosas, les hace decir a las leyes o al Estado: puesto que tú has nacido, te has criado y te has educado bajo nuestra protección, ¿te atreverás a decir una sola vez que no eres nuestra obra y nuestro siervo, tú y tus padres y todos tus antepasados? Estas son palabras que no nos impresionan a los japoneses como cosa extraordinaria, porque el mismo razonamiento ha estado largo tiempo en boca del Bushido, con esta diferencia, que las leyes y el Estado se encarnaban entre nosotros en una persona. La lealtad es un producto ético de esta teoría política. No desconozco por completo la opinión de Spencer, según la cual la obediencia política, lealtad, tiene valor únicamente como función de transición. Quizás sea cierto. A cada tiempo, su virtud. Podemos repetirlo con gusto, tanto más cuanto que creemos que el tiempo de esta será un largo espacio de tiempo durante el cual, como dice nuestro himno nacional, las piedrecillas se hacen rocas gigantes tapizadas de musgo. Recordaremos a este propósito que, aun en un pueblo tan democrático como el inglés, el sentimiento de fidelidad personal a un hombre y a su posteridad, que sus antepasados germánicos experimentaron hacia sus jefes, no ha hecho sino transformarse más o menos, ha dicho recientemente Monsieur Bondmy, en la profunda lealtad a la raza y sangre de sus príncipes, demostrada en su extraordinaria adhesión a la dinastía. La subordinación política, predice Spencer, cederá ante la lealtad a los dictados de la conciencia. Supongamos que esta conjetura se realiza. ¿Desaparecerá por ello para siempre la lealtad y su concomitante instinto de obediencia? Trasladamos nuestra sumisión de un amo a otro sin ser desleales a ninguno. De ser súbditos de un soberano que empuña el cetro temporal, pasamos a serlo de un monarca que está entronizado en lo más íntimo de nuestro corazón. Hace pocos años, una controversia absolutamente estúpida, iniciada por discípulos mal informados de Spencer, produjo grandes daños entre la clase lectora del Japón. En su celo por defender el derecho del trono a una lealtad no compartida, acusaron a los cristianos de inclinaciones traidoras porque profesan fidelidad a su señor y dueño. Desplegaron argumentos sofísticos sin el esprit de los sofistas, y tortuosidades escolásticas sin las delicadezas de los hombres de la escuela. No sabían que podemos, en cierto sentido, servir a dos amos sin ensalzar a uno o despreciar al otro, dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sócrates mismo, negándose inflexiblemente a ceder un punto en la lealtad a su dogmón, ¿no obedeció con igual fidelidad y ecuanimidad las órdenes de su dueño terrenal, el Estado? Vivo, obedeció a su conciencia. Muriendo, sirvió a su país. ¡Ay del día en que un Estado se hace tan poderoso que pide cuentas a sus ciudadanos de los dictados de su conciencia! El Bushido no exigía que hiciésemos nuestra conciencia esclava de nuestro señor o rey. Tomás Mowbray fue portavoz nuestro cuando dijo: «A tus pies me arrojo, temido soberano. Dispón de mi vida, no de mi honra. Aquella te la debe mi lealtad, pero mi limpio nombre, que vivirá más allá de la tumba, desafiando la muerte, no lo tendrás para cubrirlo de negro deshonor». El hombre que sacrificaba su propia conciencia a la voluntad o al capricho de un soberano obtenía un lugar muy bajo en la estimación de los preceptos. Se le despreciaba como Nei Xin, adulador, que hace la corte con bajezas, o como Cho Qing, favorito que obtiene el aprecio de su amo por medio de una obediencia servil. Estas dos especies de súbditos correspondían exactamente a las que Yago describe. Una, la del bribón oficioso y de espada flexible, amante de su misma obsequiosa esclavitud, haciendo el papel de asno de su amo. El otro, disfrazado con las formas y apariencias de la sumisión, pero no pensando en el fondo más que en sí mismo. Cuando un súbdito no estaba conforme con su señor, el único camino leal que podía seguir era usar todos los medios de que dispusiera para convencerle de su error, como hizo Kent con el rey Lear. Si no tenía éxito, que el señor hiciese con él lo que quisiera. En casos de esta especie, era muy corriente que el samurái apelase por última vez a la inteligencia y a la conciencia de su señor, demostrándole la sinceridad de sus palabras con el sacrificio de su propia vida. Siendo considerada la vida como el medio para servir a su señor, y basándose su ideal sobre el honor, toda la educación y enseñanza de un samurái se regían por estos dos principios. Fin de la sección 9.